Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Sí. Viste, vos pensaste que porque no tengo más el juicio de Cristina los miércoles, iba a llegar con más tiempo, por ejemplo, para hacer la promo, para que circulemos la promo previamente antes. Bueno, no, acá estamos. No tenemos promo, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos en vivo o...? Tenemos un programón igual. Por eso. La hacemos en vivo. Podemos hacerla y mandarla. Me parece que podría ser... Bueno. La gente se va sumando a los programas de radio lentamente. De todas maneras, le contamos a la gente que está... Pásame el link de YouTube mientras. Te paso el link de YouTube mientras. A lo que iba es a lo siguiente. Le vamos a contar a la gente, igual, de todas maneras, que si bien yo te voy a pasar el link de YouTube en este momento... Sí. Es probable que no nos puedan ver. ¿Por qué? En vivo por YouTube. No están dando bien YouTube. Parece que está... No me asustes, que todos los días... Caído o fallando. No. Te lo juro. En este momento, si nos estás escuchando por AM690 o por la red. No pudimos empezar la transmisión. Déjame, por favor, seguir con lo que estoy diciendo. O por www.laretaguardia.com.ar. Nos estás escuchando perfectamente, espléndidos, con la voz maravillosamente, maravillosamente bien, sana, ¿no? ¿Podemos plantearlo en esos términos? Sí. Bien, perfecto. Va, no sé, yo no nos estoy escuchando por la 690 ni por la retaguardia. Pero nos estás escuchando ahora. Nos estoy escuchando por auriculares. Y nos escuchás bien. Perfecto. Por maravilloso. Auriculares. Pero la gente no nos está escuchando por auriculares. No importa, bueno, nos escuchan perfectamente. Sigo. Ahora, si nos estás queriendo ver por YouTube, en este momento somos una pantalla negra. O sea... Quizás... ¿Y está saliendo el audio o no sabemos? La verdad no tenemos ninguna certeza. Quizás alguien nos está viendo. Porque YouTube está funcionando para algunas personas y para otras personas no. Se ha producido un error, vuelve a intentarlo. Ah, pero para, yo estaba escuchando música antes. Y me pasó esto varias veces. ¿Viste? Que me decía este mensaje. Se ha producido un error, vuelve a intentarlo más tarde. Mirá, yo te voy a decir lo siguiente. Voy a hacer como hacen en los programas de... Como hacen en los programas de Chimentos, ¿viste? Ángel de Brito y esa gente. Vos sos, consumís mucho ese tipo de programas. Está saliendo el audio. En YouTube. Atención. Maravilloso. Mirá. El video no está disponible, me dice inmediatamente después de que escuchara tu voz decir lo mismo que estabas diciendo acá. Eras vos, te aseguro. Mira, yo voy a hacer lo siguiente. Yo estoy en este momento en cámara con el celular en la mano, como hacen en los programas de Chimentos o en los programas de televisión. Que se vea el... Horrible lo que está pasando. Y en Twitter, siempre que pasa algo, hay que ir a Twitter, Fer. Eso lo tenés que saber. Y se lo contamos a la gente que soporta el lenguaje de Twitter, ¿no? Porque la verdad es que es difícil entrar en ese mundo. Y hay gente que ya dice, por supuesto, yo llegando a Twitter para saber si fui el único que tiene YouTube caído. Bueno, se reporta la caída de YouTube a nivel mundial. YouTube se cayó justo cuando me senté a comer. Chingada madre, ahí estoy como pendejo reiniciando el modem y resulta que se cayó YouTube. Es verdad, casi hago lo mismo yo. Yo también pensé bien. Que era un problema de... So, YouTube is down, but ads work. Claro, bueno, la página no funciona, pero ¿cómo se dicen? Las publicidades sí funcionan. Eso parece que sí. Así que, bueno, estamos en esa. Nos escuchan, pero no nos ven. Che, pero tenemos un problema nosotros, porque ponele que el programa vaya y pase, tenés donde escucharlo, pero mañana nosotros tenemos transmisión de juicios. ¿Qué hacemos? Fer, no hay manera de que esta gente no solucione esto en 15 minutos. ¿Vos de verdad pensás que porque son la mega empresa no les puede pasar que un día se caiga todo? Claro, por eso tenés... Mira, te voy a decir lo siguiente. Por eso tenés Mercado Pago, ¿no? Ya están dando de vuelta. Ya están dando. Estamos en vivo. Así que, bueno, básicamente, como decíamos, lo iban a solucionar en un minuto. Bueno, No, un minuto no, porque hace bastante que me venía pasando. Sí, es verdad. Che, a ver... Abrazo a la ESMA, hagamos la promo. Dale. Que va a llegar a la gente a la media hora del programa, ¿no? Abrazo a la ESMA, charlamos con Ana María. Yo pongo charlamos, porque si pongo charlaremos, vos después cuando vas al blog a poner el audio tenés que cambiar. Sí. Y no siempre, entonces charlaremos, ¿cómo charlaremos si el que entró a escuchar el programa ya pasó el programa? ¿Me explico? Perfecto. Entonces lo pongo en un tiempo verbal que nos permita jugar en lo previo y en el después. Charlamos con Ana María Sofiantini. Perfecto. En realidad acá, para vos que estás escuchando, es charlaremos, no charlamos, vamos a charlar bien. Ahora. Que es sobreviviente de la ESMA, a propósito de un abrazo que se va a realizar al predio que tiene dentro... uno de los centros clandestinos que funcionó durante la dictadura y que se está bueno, se convirtió en un museo desde el año 2004 y que tiene, bueno, avances constantes sobre la elaboración artística que se hizo sobre un hecho tan doloroso como lo que ocurrió allí. Bueno, vamos a charlar de eso con Rosita, como la conoce todo el mundo, a Sofiantini. Bien, bien. Vamos a tener algo también de una temática que nos... Que en general abordo yo en otro programa que tengo, que tiene que ver con... igual en el último tiempo estamos bastante teatreros. Sí, vos me querés decir que, claro, sí, los artistas son ustedes, que están los viernes, que acá somos todo duro, todo periodístico. No, no, no, querido. Sabés que cuando vos no estás, sobre todo, acá corre arte. Circula arte. Lo que pasa que no lo propones vos porque vos te lo llevas al programa del viernes porque, supuestamente es más copado, más relajado. No, no pasa por ahí, No pasa por ahí. Bueno, vamos a tener aquí... Es más, te confieso una cosa acá al aire, sabiendo que mi compañero Julián Bouvier no está escuchando. No se escucha, sí, no se escucha. No nos está escuchando en este momento porque creo que está laburando, así que ahora mismo no nos está escuchando. Yo te confieso que... Que yo soy más de las entrevistas que hacemos en este programa. No, no digas eso. Te queda grabado. Que de esas entrevistas... No, por supuesto, en el programa de los viernes también hacemos entrevistas más duras. Pero las que son más relacionadas a arte, cultura, música, son más llevadas por Juli, ¿no? Eso, uh-huh. Estamos de acuerdo ahí. Sí. Bien, estamos perfecto. Esto era solamente una estirada para que podamos seguir adelante con la promo del programa. Yo estoy con la segunda entrevista. Puse Ana, de Bertolt Brecht, Griselda Fernández, a quien conocimos. No pautamos un programa con sobrevivientes del último genocidio, pero a Griselda la pautamos primero. La entrevistaremos por lo que es su rol actoral en Ana, de Bertolt Brecht. Hay una única función en Buenos Aires. Vamos a estar comunicados con ella desde Montevideo. Ella es sobreviviente de Campo de Mayo. Yo la conocí a partir de televisar su testimonio como sobreviviente. Fue uno de los primeros testimonios de sobrevivientes que televisamos en vivo. porque en contraofensiva ya habían casi terminado, nos quedaban dos o tres. Y esto fue el de Griselda, de los primeros que televisamos de Campo de Mayo. Y bueno, nada, tienen valor especial en lo simbólico para nosotros en ese sentido. Bueno, vamos a charlar un poco sobre su ser actriz. ¿Y el parate musical, de qué se trata hoy? No, espera, que todavía estoy escribiendo lo de... Ah, bueno, te pido mil disculpas. Yo puedo contar de qué se trata el parate musical hoy. Dale. Estamos con una... No sé si sabés igual. O sea, podés... Bueno, decí qué vamos a escuchar y yo te cuento la historia de por qué elegimos esos temas después. Sí, perfecto. No, yo estoy... Son de YouTube, no sé si los vas a poder pasar. Creemos que sí. Yo te decía hoy, Fer, que estamos con una gran euforia... Indios Solar y Redondos, no por algo musical en sí, sino porque estamos en la etapa final del juicio por la masacre en el pabellón séptimo. Uh-huh. Un caso de que se está juzgando por delitos de lesa humanidad, que tiene la particularidad de que fue una masacre a presos llamados comunes o sociales del penal de Devoto. Bueno, estamos en etapa de alegatos, transmitiendo ese juicio todas las semanas por la Retaguardia. Y esa causa, una de las razones por las que se dio a conocer fue por dos canciones del Indio Solari. Una de Los Redondos, Toxitaxi, que en realidad menciona algo. Y que durante muchos años no se supo que estaba vinculada. Digo, de hecho, yo me enteré leyendo el libro de Figueras que tenía que ver con esa situación. Es solo una mención cortita en ese sentido, pero en la canción Pabellón Séptimo, Relato de Horacio, está basada en el relato de Horacio Santantonín, uno de los sobrevivientes de la masacre en el Pabellón Séptimo. Y ahí sí, muchos de nosotros, y me incluyo, conocimos la historia de la masacre en el Pabellón Séptimo a partir de esa canción. Bien, entonces dentro de esa euforia ricotera indio-solariesca, te dije, necesito seguir escuchando Los Redondos. Necesito un poco más de dosis de Patricio Rey y su Redondito Ricota. No sé qué trajiste, porque hay que decir a la gente que muchas veces me decís, ¿qué querés para el parate musical? Y yo te digo algo y vos tomás la decisión de hacer cualquier otra cosa. Sí. Pero igual en este caso, según entiendo... No, en este caso... Pediste Redondos, vas a tener Redondos, ninguna versión de otros músicos haciendo esa canción, no, para nada. Bien, perfecto. Bueno. Bueno, ¿avanzamos? Avanzamos. Esta apertura del programa fue... Mando la promo. Esta apertura del programa fue tremendamente horrorosa para comenzar... Un nuevo miércoles de la... Claro, ¿ves? Seguro que al otro programa no le decís eso. Todos los viernes lo digo. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Soy de ti, canción. Se vio el dedo donde vengo y donde voy. Porque soy. Hernández. Yo no soy el hijo de Hernández. No voy a hacer otro porque a usted le conviene. Ni aunque mi declaración me condene. Sé quién soy, ande donde ande. Yo no soy el hijo de Hernández. No entiendo nada de genética, pero uno estoy tan esclerótico como para creer que soy la réplica. Es mi básico árbol genealógico. No me siga ni me pida que sea cómplice en su mentira. Soy quien soy, no preciso identificación. Sé bien de dónde vengo y dónde voy, porque soy lo que soy. Y no quien quieras tú. Bueno, a ver, dos cosas sobre el abrazo que está proyectado a la ESMA. Cuando nos enteramos de que estaba proyectado justamente para el próximo sábado un abrazo a la ESMA, pensamos en todas las cosas, todas las razones por las que se puede estar haciendo eso, ese abrazo. Una de las fundamentales es que en las últimas semanas se conoció una noticia que decía que dentro de las cosas que estaban cambiando ahí, dentro del Museo de la ESMA en particular, había una suerte de intervención marcando las situaciones de género, que en particular las mujeres que estuvieron en el centro clandestino tuvieron que sufrir. Había allí una intervención que marcaba esa distinción de las torturas contra las mujeres y no está más. Se ve que no les pareció importante marcar esa distinción. Es un negacionismo selectivo, digamos. Ya no niegan los hechos, pero niegan algunas cosas que además costó mucho tiempo construir, ¿no? Que no fueron aceptadas siempre de ese modo en el que las vemos hoy. Vemos en los juicios todavía que se sigue pidiendo, lo hizo esta semana el fiscal Félix Crouse con Nuria Piñol como auxiliar en el juicio de Mansión Seré, que los delitos sexuales sean tomados como parte de lo que se juzga allí. O sea, no se llegó a juicio juzgando eso. Podría ser por eso, o podría ser por tantas otras cosas, porque hay preocupación por lo que está pasando dentro de la ESMA, donde funciona además la ex Secretaría de Derechos Humanos, que fue descategorizada, ¿no? Bueno, convocamos para charlar a Ana María Sofiantini. Ella es una de las sobrevivientes de la ESMA, es conocida por todo el mundo como Rosita, así que si ella nos lo permite, nosotros también la vamos a llamar de ese modo, que es como la llamamos por fuera de la entrevista. Rosita, ¿cómo estás? Aquí Fernando Tevele junto a Pedro Ramírez Otero para charlar contigo. ¿Qué tal? Siempre es un gusto poder tener estos diálogos con ustedes, que son compañeros que tanto trabajan, ¿no?, en pos de la memoria, en el tema de difundir los juicios, que es algo fundamental, que no tenemos que dejar de hacer, de promover que los jóvenes puedan saber, puedan asistir al juicio, ¿no? Y de alguna manera ustedes lo están soñando. Más que nunca parece ser la tarea, ¿no? Tenemos hoy justamente charlábamos esto por una cuestión que voy a comentar después. Charlábamos contigo que vos me decías esto de hay que empezar a contar todo de cero y yo pensaba esto que venimos pensando aquí en La Retaguardia por nuestra tarea desde hace bastante tiempo, que es que sí, que efectivamente hay que empezar a contar todo de nuevo, pero que tenemos un insumo a la mano que es invaluable, que son los testimonios de ustedes. Sí, pero esto creo que es un trabajo colectivo. Nosotros estamos, pero si no tuvieran ustedes que lo difundan, que lo publican, hoy pasaría silenciado. Si no fueron ustedes que publicaron que estos señores negacionistas fueron a visitar a los genocidas y que los jóvenes o los que no conocen estas situaciones no hayan visto nunca la cara de estos genocidas y ustedes las publican, es muy importante. O sea que no terminan nuestros testimonios. Creo que se inicia, ¿no? Pero además nosotros nos sentimos siempre muy valorados por ustedes. Es necesaria la tarea de ustedes. Lo nuestro es un compromiso que desde ya, desde el vamos, no puede ser de otra manera. Bueno, mil gracias por todo eso. ¿Qué significaban, tengo que hablar en pasado, para ustedes o para vos como sobreviviente en particular, no sé si tienen una elaboración colectiva sobre esto, ¿qué significaban estas líneas de estas marcas de género que fueron quitadas del museo? Mira, fue tan inmenso lo que significó darnos cuenta, porque nosotros, si bien éramos mujeres políticas y transgresoras, no teníamos la visión que nos transmitieron tan acertada toda esta ola verde que hubo, porque fuimos hijas del patriarcado, formadas en el patriarcado, y nuestras organizaciones políticas también existía el machismo, el patriarcado, muy pocas mujeres habíamos llegado a niveles de conducción política, había una cierta diferenciación de actividades que desarrollábamos, nosotros íbamos al barrio, hablábamos con Doña Rosa, y mis compañeros estaban a otros niveles. Cuando caímos en esta situación de secuestradas, en ese espanto de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, ahí apareció un plan sistemático de perverso, de tortura muy específica hacia las mujeres, que reproducía la concepción patriarcal que tenían sobre nosotras. Y además atacaban con eso a nuestros compañeros, porque también había una situación de que nosotros éramos sus compañeras y que de alguna manera les pertenecíamos. O sea, es muy complejo. Pero además, lo que nos costó poder hablar entre nosotras lo que nos pasaba y lo que nos había pasado. El encuentro que después se convirtió en ser mujeres en la ESMA fue algo realmente sanador para nosotras. La sororidad, la hermandad, la oreja que nos pusimos y nos animamos a contar entre nosotras, que nos avergonzaba porque la sociedad seguimos teniendo vergüenza porque bueno, sufrimos distintos procesos, porque estás viva. ¿Qué hiciste? ¿Qué entregaste? ¿Qué viste para estar viva? ¿Por qué vos estás viva? A mí me llegaron a preguntar si yo estaba viva porque estaba de novia con un represor. Personas muy inteligentes, buenas personas, pero cómo estaba instalado en la sociedad que la mujer era otra cosa. A los compañeros no les preguntaban eso. ¿Qué entregaste? ¿Qué viste de tu cuerpo? De eso que tiene que ser inmaculado. Cuidado, que le pertenece a otro. Entonces fue terrible y fue grandioso y fue revelador y fue valiente. Hemos tenido compañeras que murieron después de liberada y no le llegaron a contar a sus compañeros que habían sido violadas. O sea, para nosotros las marcas de género fue una reconstrucción de nuestra subjetividad completa, completa. Y empezamos a ver esa memoria de otra manera. Instalamos como delito de lesa humanidad esos abusos, esas violaciones que ejercieron las Fuerzas Armadas de Seguridad sobre nosotros. No en nuestro campo solamente, no, en claro. Todos los campos clandestinos. Porque la ESMA, bueno, por distintos motivos es un símbolo muy importante en la sociedad argentina y a nivel universal. Pero cuando hablamos con compañeras de otros centros clandestinos, fue terrible. fue terrible lo que pasaron. O sea que es un tema que no, además recién empiezan, no es que terminó, y estos señores vienen a querer quitarlo porque se creen que es un problema de lenguaje inclusivo. No, no es un lenguaje de inclusivo, es un contenido, digamos, que transforma, cambia las cosas, cambia la historia. Claro. Vos sabés que yo en este sentido contaba recién que, no sé si ya nos estabas escuchando, que este martes el fiscal Félix Cruz junto a Nuria Piñol pidieron en el juicio Mansión Seré que se imputara a los cuatro genocidas por delitos sexuales, porque hemos escuchado el relato de todas las mujeres que pasaron por allí, que estuvieron secuestradas, denuncias en este sentido, y también incluso de varones que contaron que habían sido testigos, al menos auditivos, de violaciones a embarazadas. Tremendo, todo muy tremendo, todo. Y digo, todavía, si bien la primera sentencia por delitos sexuales fue en el 2010, todavía queda un montón por hacer, ¿no? Y por eso uno dice, quizás, tal vez por eso se metieron con ese punto, ¿no? Porque todavía es algo que está en construcción en la justicia. Pero en construcción en la justicia y en nosotras también. Sí, bueno, ni hablar. No es fácil en una sociedad que todavía conserva muchas cuestiones. Vos imaginate, una cosa es estar en el ambiente del feminismo, y otra cosa es una persona simple que vive en un barrio. Vos ves los femicidios que hay, que todavía se habla de nada más que la culpa la tienen las mujeres. No es solo la ESMA, no es solo un lenguaje inclusivo. Es una revolución de las mujeres, realmente. Y que tenemos fuerza, que tenemos valentía, que esto no se para, no se para. Ana María, bueno, acá Pedro te saluda, escuchándote y pensando en todo lo que esta gente está intentando llevarse por delante. Por un lado, sin duda, el ataque a las banderas de memoria, verdad y justicia lo hemos visto desde un principio con negacionismo y reivindicación de la última dictadura. También en este caso, con todo lo que tiene que ver con políticas de género. Y es realmente tremendo ver cómo nos tratan de pegar por todos lados y hay que intentar salvar lo que se ha podido construir hasta ahora con todo lo que falta, ¿no? Y quiero preguntarte justamente en este sentido, teniendo en cuenta que hemos escuchado tantas veces que ya el hecho de declarar en un juicio es reparador, ¿qué significa declarar también por este tipo de hechos? Pensando en la gente que bueno, en las mujeres que todavía no se han animado quizás a contar sus historias. Y bueno, siempre por ahí, en todo movimiento o en toda transformación, hay una punta que es la que rompe. Lo que tenemos que tratar es de tener para el resto de las mujeres un lenguaje. Uy, para que no sé qué pasó. Nosotros te escuchamos y te vemos bien, ¿eh? Ah, bueno. No, se le desactivó la cámara. Ah. Creo que puede ser que se haya ido de la conversación de WhatsApp y por eso se le desactivó la cámara. Ah. A ver si podemos recuperarla, pero mientras tanto te escuchamos. Bueno, escúchenme. Total, ya me conocen. Tener un lenguaje amplio y comprender desde dónde tenemos que conversar con las hermanas, mujeres, que todavía no entienden que estamos en esta situación donde nos defendemos, donde defendemos integralmente nuestros derechos. Y que no, por ahí por apresurarnos a tener un mensaje sumamente contundente, quiebre por ahí la posibilidad de que nos escuchen y de que también entren en esta marea estamos en una marea importante. Hay todavía resistencias. Lo hemos visto con este asesinato de estas tres chicas, que a las únicas, de las únicas que hablan mal es de las chicas y de las madres de esas chicas. Y yo no escucho que hablen de... Entonces todavía queda mucho para hacer. Y nosotros que somos personas políticas, mujeres políticas, creo que esto es nuestro trabajo, porque mi trabajo no queda en recordar los dolores personales, sino cómo yo traigo al presente, cómo interpelo ese pasado, para que hoy ese pasado, ese sufrimiento, esa lucha, esa alegría, sirva para construir en el presente. No sé qué pasará en el futuro, pero yo quiero un presente mejor. Y el presente mejor es no callarnos. Como decía Vera Haraj, nunca más el silencio. Y no nos van a silenciar, no nos van a silenciar. Ella es Ana María Sofiantini, es sobreviviente de la ESMA. Y estamos hablando a partir de que se ha convocado a un abrazo justamente al gran predio que es la ESMA, ¿no? Contanos algo más de eso, que cómo invitamos a la gente. Bueno, el sábado a las 15 nos vamos a encontrar todos los que queremos defender la memoria, la verdad y la justicia. Y sobre todo lo que significa la intención de jerarquizar y de cambiar los contenidos de un sitio museo donde pasó lo más horroroso que le puede pasar a una sociedad, donde se exterminaron cerca de 5.000 personas, mujeres, se robaron bebés, bebas, las mujeres fuimos violadas, abusadas, insultadas. Pasó lo peor que nos puede pasar, que es lo inimaginable. No nos imaginábamos que nos podían pasar semejantes cosas. Y que es necesario defender ese espacio como la voz, ¿no? Fundamental para que eso nunca más vuelva a pasar. Entonces nos encontramos el sábado 18 a las 15. Vamos a gritar un presente frente al sitio museo, donde vamos a recordar a cada una y cada uno y cada une, que todavía eso no se ha trabajado, de los que ahí fueron asesinados, tirados al mar, quemados en el campito de enfrente, que hoy está en manos de River. Y y después intercambiaremos sentires, pensares, ideas, y es una manera de construir y de resistir frente a este espanto que nos está sucediendo a todas y a todos y a todos los argentinos. Yo creo que es un abrazo, no solo a la ESMA, sino un abrazo entre todos nosotros. Voy a agregar una razón más por la que ir, y es algo que vamos a comentar por primera vez, porque no hemos publicado nada en nuestro portal y en nuestras redes, porque es algo de lo que nos enteramos hace unas horas y estuvimos intentando chequear toda la información para poder ser precisos. Hoy en el Museo de la ESMA se presentó una persona a trabajar que se llama Manuel Larrabure. En una rápida pasada por su currículum en la red de los currículum, en LinkedIn, dice que es profesor de teatro y artes combinadas, narrador literario en YouTube y periodista cultural. La noticia así contada no dice mucho, tenés que saber que es el nieto de Argentino del Valle Larrabure, que es una persona que fue secuestrada, un militar que fue secuestrado por el ERP en el regimiento de Villa María, fueron a una toma y del regimiento de Villa María y salieron con Larrabure secuestrado. Un tiempo después apareció muerto, nunca se aclaró en qué circunstancias, digamos, había muerto. y su hijo es uno de los símbolos de esta lucha que Victoria Villarruel, actual vicepresidenta, metió en agenda, metió tanto en agenda que es la vicepresidenta de la Nación. Mirá si le fue bien metiendo públicamente esta idea de que ya no pudiendo negar los hechos del terrorismo de Estado, ya no pudiendo tener esos discursos duros que tenía Famus en los 80, que eran inescuchables, que lo único que hacían era generar rechazo a una sociedad que había decidido escuchar a las víctimas, dijeron, che, ¿y por qué no hablamos de las otras víctimas? Como si todo fuera igual, ¿no? Y una sociedad que fue empática siempre para escuchar a las víctimas, bueno, le entró ese discurso, ¿no? Ahora, detrás de ese discurso no había solamente una idea de generar empatía con personas muertas en el medio de una sociedad que no pudo resolver sus problemas de otra manera y que terminó metida en un genocidio como que se perpetró en la Argentina durante la última dictadura. Lo que venía detrás era un discurso que es viejo en la Argentina, pero que no había funcionado tanto antes, bueno, sí, un poco sí en el regreso a la democracia, pero que después se fue mitigando justamente con la escucha de los sobrevivientes, de los testimonios de los sobrevivientes, que es la teoría de los dos demonios, ¿no? La manera de regresar a la teoría de los dos demonios es intentar igualar víctimas. Por eso este discurso de las otras víctimas que comentaba de Villarruel. Bueno, Larrabure fue uno de los... el hijo de Argentino del Valle Larrabure, el padre del nuevo asesor en el Museo de la ESMA, es una de las cartas que siempre acompañaron a Victoria Villarruel. Ahora uno se pregunta, ¿qué tiene que ver el nieto de Larrabure con el Museo de la ESMA? Y la respuesta que me surge a mí es, y es una provocación, claramente, no lo conocemos a él. La verdad lo conocemos bastante poco al padre, lo conocemos como figura pública en realidad en la que se convirtió. ¿Qué sentido tiene meterlo en el Museo de la ESMA? Provocar. No conocemos sus opiniones sobre los hechos, pero conocemos lo que sí conocemos la de su padre y conocemos simbólicamente lo que significa esta idea de las otras víctimas, ¿no? Por lo que la verdad es que nos preocupa y creo que no puede suceder otra cosa que generar preocupación que en el Museo de la ESMA, que ha sido además declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, haya un intento, al menos de provocar con esta designación, como mínimo, ¿no? Y como máximo alterar el contenido de manera tal que hoy no están las marcas de género y mañana no sabemos qué puede aparecer en el Museo de la ESMA, que nunca va a dejar de ser un lugar donde secuestraron, torturaron, obligaron a parir a mujeres embarazadas en las peores condiciones, las mataron luego y les robaron sus bebés. Nunca dejará de ser un lugar donde salían vuelos de la muerte, donde se arrojaba personas desde aviones con vida al mar o al río. La ESMA no va a cambiar de sentido, hagan lo que hagan. Pero igual están haciendo, y lo que están haciendo genera angustias, tristeza, desánimo, bronca, un montón de sensaciones. Por eso estoy tirando otra razón para ir el sábado y para hacer masivo el abrazo. Yo sí, no sé. Y genera, por suerte, respuestas y no solo de los y las sobrevivientes, sino también de gran parte de la sociedad que bueno, por suerte también está acompañando este tipo de movidas, ¿no? Uh-huh. No sé, Rosita, si vos querés decir algo al respecto. No, yo sé poco de esto, menos que ustedes. Sí, coincido que es, de ser así, es una provocación. Este pibe no debe tener idea. Va, debe tener idea y de la teoría de los dos demonios. No sería tan cara dura de aparecer ahí, que es un lugar nuestro. Este, es nuestro. Ahí nos mataron a nosotros, ahí mataron a mi compañero, ahí quemaron a mi compañero, ahí me secuestraron con mis bebés, ¿eh? Y los dejaron sin padre y sin madre. ¿Eh? Yo perdí casi 2 años de mis niñitos, los dejé bebés, los encontré ya crecidos. ¿Saben lo que es para una madre eso? Yo puedo contar lo mío, ¿eh? Pero que no fue solo mío, vi cientos, cientos, cientos de situaciones como las mías. Vine a ser bebés ahí adentro, y las madres gritando, a las que le hacían escribir una cartita engañándolas que se las iban a alcanzar junto a su bebé a sus padres. Esos chicos nunca llegaron a sus abuelos y abuelas. Fue algo terrible. Yo puedo contar lo mío. Y sí, fue un genocidio. Fue un genocidio. Y la ESMA no es solo muerte. La ESMA es un conjunto amoroso, porque todos los que pasábamos por ahí soñábamos y por un mundo mejor, un mundo más justo. Y estos señores no. Ya con el presidente que tenemos, ¿qué más podemos hablar? Son perversos, son malos. Son malos, no respetan el dolor. Yo no quiero ninguna muerte. Tampoco hubiera querido que muriera el papá, el abuelo, el bisabuelo, no sé qué, de este tipo. No, claro. Pero realmente, hacer lo que están haciendo en un lugar donde están silenciadas las vidas de tantas mujeres, de tantos hombres, de tantos niños, de tantas niñas, de tantas madres, porque también hubo señoras grandes que no tenían nada que ver porque eran sus hijos los que habían estado, y las mataron. Y no sabemos qué pasó con ella. No, no tienen cara, no tienen sensibilidad. Realmente, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Rosita, gracias. Nos estamos viendo el sábado. Bueno, un abrazo muy grande y gracias por todo el apoyo y todo el compromiso que tienen con él. Gracias. Aprendimos de ustedes. Un abrazo. Ana María Sofiantini, sobreviviente de la ESMA, invitando al abrazo que se va a realizar a ese predio el próximo sábado desde las 15 horas. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Como se nos fue el programa y todavía nos falta algo más que significativo. Yo decía, mirá cómo se terminan hilvando las cosas y no las pensamos de este modo ni un poco. Bueno, lo que pasó en la ESMA, lo que está pasando, la cuestión de sacar las marcas de género del museo por parte de las nuevas autoridades y esta designación como asesor de quien es el director ejecutivo, Fernando Bedoya, de nombrar como asesor a Manuel Larraure, que es el nieto del coronel Larraure, implica mucha preocupación. Podríamos hablar de esto con nuestra próxima entrevistada, pero la verdad es que no la convocamos para eso, así que la vamos a eximir, salvo que ella quiera decir algo. Yo sí quiero decir al presentarla que a mí me conmocionó mucho y por esto que veníamos hablando con Rosita, entre otras cosas, su testimonio en la mega causa Campo de Mayo, que fue de los primeros que televisamos en vivo. La convocamos porque es actriz y porque hay una única función en la ciudad de Buenos Aires de una obra que vamos a ir a ver, Ana, que está basada en Madre Coraje y sus hijos de Bertolt Brecht. Recibimos a Griselda Fernández desde el Uruguay. ¿Cómo estás, Griselda? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Fernando? Estamos aquí con Pedro. La retaguardia. Estamos con Pedro Ramírez Sotelo aquí. ¿Siempre se escucha? Sí, sí, te escuchamos perfecto. Bárbaro. No, quería entrar antes, pero evidentemente no me llevo muy bien con la tecnología y no podía entrar hasta que logré, ¿viste? El tema es resistir e insistir en todo. Bueno. Griselda, contanos, sí. Contanos sobre esta obra que venís a dar aquí a Buenos Aires, una única función. Sí, es verdad. Sí, el grupo, yo soy del grupo de Teatro Acuarela, de aquí de Uruguay, uh-huh. Y venimos dos representantes, o sea, es un unipersonal que voy porque ahora estoy en Uruguay, perdón, me hago bastante lío cuando estoy acá o estoy allá, con el director, con Fernando Palle, que a su vez es el que gestiona el Centro Cultural, con Patricia Pérez, pero somos dos, tampoco da como para venir un montón, ¿no? Por el tema del viaje y todo eso. Claro. Pero bueno, ya hemos presentado en el Centro Cultural también, en un Centro Cultural estuvimos presentando dos obras también ya hace un tiempo. Uh-huh. Pero esta obra es una adaptación que hizo Fernando Valle y, digamos, con mi colaboración, ya que por suerte en el grupo de teatro tenemos la posibilidad, digamos, con él de poder trabajar y aportar desde nuestro sentir y todo eso. Uh-huh. Pero te cuento, Ana, se llama así el unipersonal, que es una adaptación, como tú bien decías, Fernando, de Madre Coraje, que es una crítica, ya yo creo que muchos saben que es una obra de Bertolt Brecht, que es una crítica a la guerra, ¿tá? Y al capitalismo y al sistema. Y nos muestra, digamos, el afán de sobrevivir fundamentalmente del personaje principal, que se llama Ana, y ahora un poquito les explico por qué, y cómo, digamos, con el afán de sobrevivir, digamos, de sobrevivir o de querer beneficiarse de la guerra, son las mismas circunstancias hacen que se destruyan, ¿verdad? Que no exista un beneficio de la guerra para ellos. Y bueno, es un poco el ver para qué la guerra, para intercambiar quiénes hacen las guerras, quiénes se benefician con las guerras, que en general son los grandes capitales, los empresarios, con su poder económico, ¿verdad? Este personaje fue tomado por Bertolt Brecht en realidad de la Guerra de los 30 años. Es un personaje de una novela picaresca, uh-huh. Digamos, de Grimmelshausen, así se escribe, que es una vendedora ambulante, muy astuta, que para sobrevivir sortea hábilmente las diferencias entre católicos y protestantes, siguiendo con su carreta atrás del ejército y bueno, vendiendo al mejor postor determinadas cosas, tanto ropas, alimentos y todo, para poder sobrevivir ella y sus tres hijos, que no le dan muy buenos resultados. Pero bueno, la obra la presentamos en formato teatro foro, porque la idea es justamente poder hacer una función de 40 minutos y unos 20 minutos restantes, o lo que sea necesario, digamos, que en esa comunicación con el público, que se pueda dialogar y profundizar en eso. Y está muy vinculado con la técnica de Bertolt Brecht, que utiliza la técnica del distanciamiento, ¿verdad? Para evitar que el público se identifique emocionalmente tanto con los personajes, y para que pueda reflexionar más críticamente sobre la injusticia, el sufrimiento, digamos, de la guerra, como decimos. Y nos pareció, digamos, que esto fue, la preparamos digamos, hasta fines del año pasado, la presentamos, todavía queda mucho por presentarla, pero nos parecía oportuno, ¿no? Uh-huh. Por el tema de la actualidad y por el tema del genocidio en Palestina, uh-huh. En esta adaptación, que si bien se toman cosas de Brecht para hacer esta función, digo, también se hace obviamente en un lenguaje, digamos, actual, ¿tá? Claro. Y obviamente se vincula muchísimo, y este distanciamiento que se hace, este método del distanciamiento, se hace con un desdoblaje, ¿tá? De el personaje, la actriz que hace ese personaje, y cómo y la persona, ¿verdad? O sea, Ana y Griselda, ¿verdad? Hay un desdoblaje para poder comunicarme con el público y hacer ese distanciamiento. La gente no quede pegada en lo emocional y podamos después hacer una reflexión sobre eso. ¿Qué pasa con todo eso en la actualidad también? Uh-huh. Bueno, a ver, como nos estamos quedando con unos pocos minutos, nos quedan nada más que 3 minutos, quiero antes que nada decir que esta función única de esta obra de la que nos está hablando Griselda Fernández desde el Uruguay será en Buenos Aires, en el Espacio Hacha, Teatro, Arte y Cine, en Avenida Dorrego 1577, esto es Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahí cerca, casi el límite con Villa Crespo, y es el sábado 25 de octubre a las 20 horas. Las entradas las pueden conseguir por Alternativa Teatral. Yo tengo abierta la pestaña en Alternativa Teatral porque, pero esto no lo digo ni de compromiso ni lo digo de mentira, lo digo de verdad, para poder sacar 2 entradas apenas terminemos el programa, porque no las saqué hasta acá y no quiero, ya hoy me pasó de frustrarme con no poder sacar entradas para ver a Jorge Drexler, porque todavía no están a la venta para el resto del público, solo para los que tienen un determinado banco. No quiero que me pase esto mismo con esta obra que nos acaba de vender muy bien Griselda, que es Ana, basado en Madre Coraje y sus hijos, de Bertolt Brecht. La guerra y el capitalismo, mirá si son dos temas de actualidad que hay que tener sobre ellos una mirada crítica, ¿no? Tenemos una experiencia muy, muy rica, porque, digamos, si bien está Ana es el nombre justamente de Madre Coraje, uh-huh. y por eso es que se llama Ana, aprovechando la adaptación, claro. ¿verdad? La que se llama Madre Coraje. Pero es muy, muy, muy rico el intercambio después con la gente, porque no solo está el personaje y sus elecciones de vida en la guerra y a qué la conducen, sino también el posicionamiento del resto, ¿tá? Del entorno donde está en la guerra. Entonces se da un diálogo muy, muy interesante y con mucho... te trae también a la actualidad, no solo por el tema de la guerra, sino por las distintas formas de destrucción que tenemos los seres humanos, claro. ¿no? El tema del golpe de Estado, el tema del genocidio, o sea. Uh-huh. Así que bueno, tratando, digamos, también a través del arte nosotros de aportar a la reflexión y aportar justamente a estas temáticas que nos han tocado vivir. Y esta presentación de foro posterior también me parece que suma a esta idea de que lo que venga distinto deberá ser construido colectivamente, ¿no? Exactamente. Todo así. El camino sigue siendo colectivo, como decimos, ¿verdad? Bueno, va a ser un placer verte el 25 allí sobre el escenario y, bueno... Mm. Y participar de ese foro posterior. Un abrazo, Griselda. Dale. Y muchísimas la seguimos. Gracias. Gracias por recibirme también, como siempre, Fernando y su equipo allá. Por favor. Nos vemos. Griselda Fernández ha pasado por aquí desde Montevideo, Uruguay. La hemos tenido. Cruza el Río de la Plata para ofrecer una única función en el Espacio Hacha, de esta adaptación de una obra de Bertolt Brecht. Vamos a estar allí, esperemos que ustedes también. Bueno, como no nos queda más tiempo, nos despedimos con... No puedo ni siquiera contar lo que iba a contar sobre esta canción. Guárdatelo para la semana que viene. Me guardo para la semana que viene. Chau. Chau.